Entonces llegas a la universidad y ya en la universidad, ¿cómo dirías que cambió tu perspectiva acerca de la enseñanza musical, lo que significa ser un profesional en el país? O sea, ¿cómo cambió el llegar a estudiar en el grado superior la carrera de música? Pues en el caso de la UNA, lo que yo estuve estudiando ahí, creo que era ya tratar de demostrar no solo que nosotros somos profesionales como instrumentistas dentro de nuestra carrera, sino también contra otras carreras. Carreras que tal vez, o personas, digamos, que tal vez pensaban que la carrera no era tan seria como se veía, no, no sabían, no conocen tal vez todo lo que se tiene que pasar para poder entrar a la carrera, todas las clases, la seriedad con la que se llevaban. Entonces siento que, ok, la parte de colegio fue tipo, ustedes son los profesionales, y ya la parte de la universidad fue decir, yo ya sé que soy profesional, ahora tengo que darle a entender al resto de personas hondureñas que la música es seria, que la música no es solo un hobby o alguna gente podría pensar que es como para vagos, por decir así, como no, no de verdad una carrera, como gente decir, ¿de verdad vas a estudiar música? ¿Por qué no te metes a otra licenciatura? O sea, sí hay seriedad, pero en mi caso, tuve la experiencia, digamos, de que mi familia desde siempre me ha apoyado, pero siempre surge esa duda de que no, tal vez no encuentres trabajo, un trabajo fijo, un trabajo que te dé un sueldo decente, que te dé para vivir. Hay gente que por eso abandonaba. Al final, las ideas terminó todo el colegio, a pesar de que fue muy difícil el colegio, digamos, la presión musical. Para decir, bueno, pero es que al final no me va a dar, no me va a dar trabajo, no me va a dar más, el dinero que necesito para vivir. Entonces, al final terminaba escogiendo otra carrera. O gente que yo he conocido que terminaba escogiendo otra carrera, pero siempre hacían un poco de música. Entonces, en mi experiencia es como yo trato de verlo de manera muy profesional. O yo me meto en mi carrera por completo o no intento ser músico. Y eso fue lo que me dio como un impulso a venir también a Estados Unidos, como de buscar más. En mi caso, que ahora soy cantante, yo he saltado de instrumento a instrumento, pero decidí que quería probar el canto. No hay suficiente formación de canto en Honduras. Si no hay suficiente formación de instrumentos, ya se imaginarán los de canto. Así que yo dije, bueno, voy a aprender por el hecho de que quiero regresar a hacer la carrera de canto, hacerlo más profesional, no solo dar cursos libres, digamos. Tomé la decisión de hacerlo y lo sigo viendo como lo que es, una carrera profesional. Yo me la tomo con seriedad. Y me estoy formando para eso. Entonces fue mucho, fue mucho. Fue de manera interna, manera de terceras personas, el país. Siento que Factores, muchos factores. sí. No, esta vez ya no puedo definir como, ah, esta etapa solo es del yo o la etapa de los maestros. Era más que eso. Ya al final todo se veía como del mismo color, todos éramos músicos, donde fuera. ¿Había un, diría vos, con sentimiento de unidad o simplemente que se miraban todos iguales? Diría que hay como dos tipos de músicos. Diría que era como blanco y negro. Están los músicos que te tratan como músico, que son profesionales, y está la gente que está ahí, que sabe hace ruido con el instrumento y a veces les paga. Entonces, pero no toman las cosas con la seriedad que yo espero que hagan. Porque nosotros sabemos que más allá de solo una carrera, esto incluye, o sea, es como muy sacrificio, sentimiento a el trabajo de, no digo que otras carreras no tengan esto, pero es un arte, ya conecta con personas, incluso si la otra persona no ha estudiado música, eso se sabe. Entonces, siento que al menos de parte tal vez de los maestros, gran parte, no voy a decir todos porque he tenido experiencias que no me he sentido muy cómoda, pero muchos de los maestros trataban de tratarlo a uno como, sí, sos un profesional y dentro de unos años te voy a haber graduado trabajando al lado mío. Porque así era, porque ya en las orquestas empezabas a trabajar con gente que cuando estuviste en el colegio eran tus maestros. Ya nos vamos integrando, nos vamos haciendo un solo como una sola comunidad de músicos. Vos actualmente estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Podrías hacer, bueno, no una comparación, ¿verdad? Pero sí tal vez señalar puntos, no necesariamente mejores o peores, pero cosas que vos has percibido distintas, siendo el tema, ¿verdad? Sobre la figura del músico profesional. Bueno, ya resaltaste algunos aspectos de cómo se figura o cómo se trata el músico aquí, pero ¿cómo has visto vos que es, por ejemplo, en donde vos vivís actualmente? Sí. ¿Cómo ves tan diferente o Mm. cómo lo describirías? Lo primero que voy a decir es que obviamente por no es solo por el hecho de ser músico, sino que también es la cultura. Hay varias cosas que son diferentes y hay muchas que cada vez que yo las he aprendido y las he absorbido, yo digo, si yo regreso a Honduras y me hago siempre músico profesional en Honduras, voy a compartir esto. Herramientas que me han ayudado, pero muchas de esas me he dado cuenta que son de manera psicológica. Entonces, la forma en que el maestro se comunica con los alumnos importa mucho. Buscar muchas formas de explicar un mismo concepto, porque no todos los estudiantes son iguales, no todos los músicos somos iguales, no aprendemos igual. Y esto no es solo una carrera teórica, es bien práctica también. Tenemos que poner mucho de nuestra mente, de nuestras habilidades, de tiempo que pasamos practicando cosas que tenemos que memorizar cómo hacer un instrumento. Todo eso para mí me parecía que es mucho más complejo aquí. Es más complejo por el hecho de hay tanto detalle que se puede ver para mejorar a una persona en su camino a ser músico que me parecía curioso. Me parecía curioso también que aquí la gente aplica algo que a mí me ha gustado bastante y siento que no lo tuve mucho en Honduras. La forma de expresar, estás haciendo esto bien, pero podría ser mejor. Mientras que en Honduras señalaban bastante las cosas que uno hace mal. Y como digo, yo creo que es algo bastante cultural. Entonces, siento que en Honduras era como, no, esto suena mal, esto está mal hecho, esto no sé. Era como, aquí es como, ok, ya vi lo que presentaste, vamos a hacerlo mejor. Siempre como de una manera bien positiva. Y la otra cosa es que siento que nos damos cuenta, al menos las experiencias que yo he tenido con maestros, que cuando comparamos con el mundo exterior, ellos los glorifican mucho. Ellos dicen, sí, como lo que hemos escuchado de a los niños chinos a los 5 años ya están tocando estas piezas que a ustedes les cuesta a los 20 años o cosas así. Entonces, y cuando uno ya llega a otros lugares, se dan cuenta que no hay que generalizar cómo son los profesionales. A veces sí hay que estar abiertos a entender que puede ser distinto en muchos países, en muchos lugares, en comparación a cómo es la educación musical en Honduras. Pero no hay que hacerlo como blanco y negro, o sea, es complejo. Depende mucho de las personas, de los maestros, y solo Es... hay que encontrar la mejor forma, pues, de enseñar y de aprender, pues. ¿Vos crees que, bueno, y ya que lo mencionaste, hay un factor pedagógico que tal vez hace falta a los profesionales Uy, sí. docentes aquí en Honduras? Sí. Creo que lo primero, ya que he usado esta palabra bastante que ahorita me está usando mucho, es profesionalismo. Creo que se nos olvida tal vez por el lugar en el que estamos, como decir, es que es Honduras, es que aunque hagamos un concierto, nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe si nos equivocamos, todo suena bien, siempre aplauden o cosas así. Creo que siempre hay que tener ese límite de, hey, recordemos que somos profesionales. Estamos en formación, pero seguimos siendo profesionales. Y tal vez el hecho de que yo, en mi experiencia, tuve como roces con algunas personas en la música y saber que como es una comunidad tan pequeña, te vas a encontrar con esa gente, que tal vez ellos no te tratan con el mismo respeto estando en una orquesta o siendo parte de la misma comunidad de la universidad. Entonces creo que eso ayuda bastante, como no es solo el maestro y el alumno, es tu próximo compañero de atril, de orquesta. Y como digo, la pedagogía, creo que como nosotros recibimos bastantes clases individuales, que eso es muy diferente a otras carreras de las que yo sepa, que en esta licenciatura uno tiene clases individuales con el maestro de instrumento, creo que las relaciones deberían de ser más envueltas en el individuo. No solo pensar, ah, yo soy el maestro, le doy clase a 30 alumnos, aunque tienen que ser individuales, pero los trato igual. No, creo que es muy individual. Cada Una persona aprende. formación más personalizada, podría decir. Claro. Sí, yo siento que se deben de concentrar en eso, se deben de concentrar en la forma en cómo la dan también. ¿Qué tipo de... O sea, porque uno puede tener las herramientas, pero si no las aplicamos bien, no vamos a avanzar. Entonces, siento que tal vez la forma en la que ellos nos lo comunican a veces, que podría mejorar. Creo que siempre hay que mejorar, no hay que conformarse. Hay gente que siente que tal vez, ah, ya conseguí el puesto, ya soy, por ejemplo, en el colegio, que es menos, como, digamos, formal que ser maestro ya en la cátedra de música. Decir, ah, ya aseguré mi trabajo y lo voy a enseñar como quiera. Es como no, o sea. Es muy difícil, estamos formando personas, pues, en esta área que para mí tiene un enfoque, pues. Entonces sí, creo que de manera individual, como comunidad, también podríamos mejorar muchas cosas profesionales. Tal vez el hecho de expandir, tal vez el hecho de tener como más, por ejemplo, orquestas que desarrollen cosas distintas, tal vez ciertos enfoques, como, bueno, me gustaría que hubiera más coros en Honduras, por ejemplo, hay un par que puedo nombrar de manera profesional y ya después pienso como, ah, las personas que van y cantan en una boda, que los contratan, pero tal vez si tuviéramos más diversidad, nosotros nos sentiríamos más tranquilos de decir, ah, si en este grupo yo no funciono bien, en el siguiente tal vez, o tengo más oportunidades para probar mi suerte, pues, porque también los niveles musicales son distintos. Creo que eso nos serviría bastante. Claro, o sea, ahora que lo mencionaba, ¿verdad? Es bien, bueno, supongo que es bien difícil, ¿verdad? Una enseñanza tan personalizada con tan pocos profesionales capacitados para enseñar. Vos, estando aquí, bueno, o cómo viste vos ya no tanto de parte de los mismos músicos, sino de organizaciones exteriores, el apoyo que se le daba al músico o a la carrera o a la formación de De parte lo que, de organizaciones exteriores? Sí. sí, de lo que yo llegué a escuchar, habían ciertos campamentos, habían alumnos que regresaban a dar como masterclass o incluso tal vez de otros países, otros músicos que venían por primera vez en Honduras y daban conciertos. Creo que eso fomentaba bastante el hecho de que había gente que se convencía más al ver a músicos de otros lugares como, sí, yo quiero estudiar, seguir con música o incluso pensar, voy a ir a esos lugares, que tal vez eso fue lo que pasó conmigo. Yo miraba gente llegar de otros lugares al colegio, yo tal vez participaba en alguna actividad con nosotros y yo decía, ah, eso me interesa. La verdad es que sí. Tener una opinión de cómo es la música más allá de solo nuestro país. Y lo triste es que yo siento que fomentaba, pero tal vez no había tanto apoyo. Era como decirle a la gente, sí, vayan, estudien, sí, pero después es como, ¿y cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿O de dónde sacamos dinero como Y de para parte la... de las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, del país. Siento que por mi experiencia, lo que me tocó a mí hacer, siento que hay más, bueno, podría decir apoyo para otras licenciaturas o puede haber apoyo en otros lugares, pero es como una búsqueda personal. Uno tiene que hablar con universidades, tiene que tratar de aplicar, tiene que tratar de ver. Al menos con Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de tanto proceso legal, porque uno sabe que no es como que va a ser tan fácil como en otros países, como en la Unión Europea, por ejemplo, por el hecho de que mucho hondureño ha migrado ahí para poder ir a trabajar de manera ilegal. Entonces, es complicado, es difícil. Siento que ahora tal vez las nuevas actividades que está haciendo el departamento artístico hondureño puede ser que se esté fomentando más, haciendo más como bandas, están haciendo más orquestas. Ya otra vez tenemos una orquesta que tal vez por cuestiones políticas no tenemos el nombre nacional de la orquesta tal y tal. Pero la Orquesta de la Victoria, por ejemplo, siento que ya está dando puestos de trabajo, ya está apoyando otra vez. Entonces la gente ya se siente como, ah, si yo me voy al exterior a sacar carreras, voy a regresar y voy a poder aplicar a un trabajo. Trabajo con sueldo fijo, con contrato. Entonces siento que o puede ser como un apoyo que diga, sí, ustedes van a sobrevivir aquí en Honduras. Vamos a crear trabajos suficientes para los músicos que tenemos. O decir, sí, les fomentamos que continúen con la música, que tal vez vayan afuera, pero no es algo directo. No siento que hayan conexiones como decir, en este lugar encontrás una beca para hondureños para estudiar música en diferentes países. O incluso aquí siento que tal vez algo que sí puedo resaltar es ciertos gobiernos, como el gobierno de Japón, ha apoyado bastante a la Escuela Nacional de Música con donaciones de instrumentos, de tal vez de apoyo para los espacios que tenemos ahí, ¿verdad? Pero no podría decir que yo recuerdo algo así muy vívido de, oh, sí, esta organización me ayudó a mí o a alguien que yo conozco, o apoyo, siento que es muy, muy difícil. Ok, y así a forma ya de conclusión, ¿qué podrías decir vos o qué recomendarías para, pues, invitar a otras personas y poder mejorar la educación musical y formar más profesionales. Creo que lo que podría recomendar justo ahora es que los profesionales que ya tenemos traten de dar siempre resultados bastante positivos. O sea, se concentren en que siempre hay algo más que siempre se puede mejorar, que se puede hacer mejor, que ellos son los responsables de los resultados de los músicos que vengan, de los jóvenes que están empezando. Y sí, que la pedagogía debería de tomarse también bastante, con bastante seriedad, que tal vez el hecho de hacer más talleres, de concentrarnos en eso, porque claro, en Honduras hay muchos músicos buenos que saben tocar sus instrumentos, pero ¿cómo les enseñamos esto a las demás personas? Tenemos que tener buenos maestros también. Entonces, formación pedagógica debería estar un poco más como desarrollada desde mi punto de vista. Así que pienso que sí, pueden hacer más. Pienso que tal vez hasta la UNA podría ser más, quizás más como puestos de trabajo para maestros de música. Escuché que ahora la UNA, por lo general, para que uno sea maestro, tiene que tener una maestría. La música, porque es un campo distinto, es más complicado, digamos. No tenemos muchos masters dando clases. Entonces me parece bien porque escuché que ahora están como queriendo requerir eso para los músicos también. Entonces eso les exige que los maestros vayan y busquen maestrías enfocadas en pedagogía, ¿verdad? No solo como en ser performance, ser un instrumentista. Entonces creo que eso es lo primero que se tiene que hacer, con los instrumentos que tenemos ahora, con las herramientas. Usar a las personas que ya tenemos para hacer trabajos de mayor calidad y apoyo. Yo siento que siempre haciendo más orquestas, más coros, incluso hacer más escuelas. Yo, justo ahora que pueda mencionar en Tegucigalpa, colegios, por ejemplo, que formen músicos para que después ya participen en la prueba de la PCTI, de la UNAD para la música. Solo puedo pensar en dos, que es el Conservatorio de Música y la Escuela Nacional de Música, que es en la que estuve. Creo que si hubiera más así como escuelas que de verdad te digan, esto no solo es un hobby, esto no solo es tomar cursos libres, sino que también es sacar tu bachillerato con música, por ejemplo, con orientación en música, podríamos empezar a formar profesionales desde corta edad y ya después asegurarnos que ellos sigan el mismo camino para llegar a la universidad. Entonces, eso sería todo. Gracias Yay. por la entrevista. La información, pues, será utilizada y son una fuente importante de investigaciones. Gracias. Sí. Gracias por la entrevista.